CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 68ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola, amigos de los semilleros! Listos y preparados con los amigos que andan con los semilleros justamente para tratar de que la semilla, puesta en fertilizante o puesta así a la deriva, como el viento se la lleva a los campos. Donde, no sé, lo peor es que luego uno planta la semilla y viene alguien y se la lleva. Por lo menos eso se llama plusvalía. Y ahí estamos en los campos sembrados. Eso me pasaba a mí, en el colegio, cuando hacía esas germinaciones. Sí, ¿no? Después venía el director y se la llevaba, sí, porque decía, ¡ah, qué chingona que sabe! Bueno, ahora el director de su escuela, por si usted no lo sabe, es un gran frijolero ahí de la zona, pero no la está pasando bien tampoco, Bueno, la música, ya está toda la tripulación de María Tijuana lista y preparada, y preguntándose lógicamente qué va a pasar, qué pasará, a dónde van las germinaciones que uno hace de pequeño en las horas de biología perdidas. Sí, ¿dónde? Ya son plantas grandes, han crecido, han quedado a la buena del niño elefante, vaya uno a saber. Está el capitán Roger Vinilo en los controles de la nave, llevándonos hasta el infinito. Ah, qué bien se lo veo hoy. En este caso no hasta el infinito y más allá, porque tenemos un poco de miedo de superar algunas barreras, ¿verdad? Bueno, está por supuesto, sí se lo ve bien al capitán, ¿eh? Está así como lozano, ha recuperado el color que venía perdiendo desde hace tiempo. Un dolor abajo. Sí, un dolor casi, no digamos abdominal. No. Digo, para los que se preocupan, está por ahí muchas damas diciendo, ¡ay, pero qué tiene mi capitán! No, así con ese necesita tono. Necesita masajitos. Necesita masajes. Miren, ya hemos descartado que sea apendicitis, que sea Hartford City, bueno, todo tipo de City, no es de allí. No, pero parece que ha hecho un mal movimiento y nada, ha quedado así como la pelvis. No tiene la pelvis de Elvis. Noches de lujuria. ¿Y placer? Y bueno, dice, lo dejemos en noches de lujuria. Póngale. Veremos qué ha pasado. Está, por supuesto, hablando de lujuria y placer, la productora estrella de este programa de radio, es decir, ¡La Muda! ¿Te duele algo, Muda? Sí, a ti te duele algo, si no lo acusamos de aquí, porque del otro lado, ¿sabes? Hay doctores, hay gente que sabe. Se acomoda, nada más es un acomodamiento de las regiones corporales de la Muda. Y pasamos a quien tiene las regiones corporales un tanto desordenadas, pero es por tanto trabajo que va acumulando día a día, noche a noche, aquí en el espacio. Todo es lo mismo, toda una gran oscuridad. Y él le pone luz a través de la tecnología para que todos ustedes nos puedan escuchar fuerte y claro. Hablo del Mico. Sí, Mico, eres tú. Y los eres tú, Mico. Ya ni te reconocemos. Estás sucio, famélico. Desarrapado, sí, pero. me ha mentado la madre. Está bien. Iremos así con esta armonía que va creciendo y creciendo entre la tripulación de la María Tijuana, los marinos escoceses, la gente que se va sumando, aquellos que golpean las puertas y desean entrar y son bienvenidos, y toda la gente girando y girando en el carrusel de autos compactos, caballitos de madera, sonrisas fingidas y comida sintética. Pasamos mil veces por el mismo lugar y todas las veces lo enfrentamos de manera diferente. Pasa el paisaje sin pasar. El premio ya está arreglado antes de que arranque la vuelta y creyéndonos libres subimos, bajamos y seguimos dando vueltas. Si te bajas del carrusel, te mueres. Si te subes, una vez que ya arrancó, te mueres. Si pides que pare, te mueres. Y si pides que vaya más fuerte, también te mueres. ¿Qué queda en el carrusel? Tu derecho a la independencia de pensamiento, la cosecha cultural, la comunicación sincera y la solidaridad. Somos parte del carrusel, seguimos dando vueltas, pero ya no habrá límites si conocemos el juego. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento es inflamable. Rogamos no pulverizar cerca de llamas o chispas. Proteger los ojos durante la aplicación. No exponer al sol ni a temperaturas inferiores a los 50 grados centígrados. El mal uso intencional, inhalando deliberadamente una alta concentración del producto, puede ser dañino o incluso fatal. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos ahora rápidamente para la República Oriental del Uruguay, donde tenemos muy buenos amigos a través de la radio allí de Salto. Y en Salto, Uruguay, está Andrés. Dice: hola, gente de En Caso, soy Andrés de Salto. Los quiero felicitar por el programa. Está muy bueno. Esta es mera formalidad. Porque, bueno, para que pasen este mail. Bueno, hay mucha gente que cree que deben haber unas previas felicitaciones de corolario para que nosotros avancemos sobre un mensaje. En realidad, no es así. Esto es un mito radial, un mito radiofónico de los que figuran, por ejemplo, que hay determinados temas musicales que traen mala suerte, y entonces dicen, no, eso no se va. Hay gente que, por ejemplo, no se debe decir determinada palabra frente a los micrófonos porque se corta la transmisión y esas cosas. Hay gente, ¿no?, que trae mala suerte, hay gente que trae mala suerte. Realmente están en el poder. Son mitos, claro, pero y luego están los mitos radiales, ¿no? Dentro de los mitos radiales está, si tú no mandas un mensaje en caso de que el mundo se desintegre diciendo previamente qué bueno está el programa y todo. Exacto. Eso, no te lo leen. Bueno, es un mito, es sinceramente, un mito. Ahí está. Y bueno, él ha cumplido con esto. Es un mico. Sí, se lo leeremos. No, ese es un mico, sí, mico. No. No te distraigas de lo que estabas haciendo. ¿Tú? Continúa con lo tuyo, eres tú, mico. Bueno, gracias. Un saludo desde el lugar más lejano del mundo, algo así como el culo del mundo, dice, y además pequeño, está hablando de la República Oriental del Uruguay. Pide una mentada de madre para la selección uruguaya de fútbol, los queridos hermanos charrúas, que no levantan cabeza, ¿eh? O sea, campeones en 1930. Hay que mostrarle algo arriba. El maracanazo de 1950, inolvidable, tanto para brasileros como para uruguayos, para toda la celeste que ha... Nada, un fútbol extraordinario. Ha dado jugadores, lo sigue dando aún en el día de hoy, y no va que la selección uruguaya no encuentra el lugar, ¿eh? ¿Qué pasa, Chevantón? ¿Qué pasa, Chino Recoba? ¿Qué pasa con eso? Bueno, no sabemos qué pasa. Pasa que pierden y no paran de perder. Así que son rachas. Son rachas, es verdad. En el 2050 repuntará la celeste, sí. Y la celeste obtendrá el pentacampeonato, ¿eh? Un abrazo para todos. Sí, bueno, un abrazo para los amigos del Uruguay. Bueno, paciencia, así del fútbol. ¿Verdad? Se gana, se pierde. ¡Oh, mierda! ¿Qué va a ser? Un abrazo, amigos del Uruguay, ¿eh? Bueno, ahí está. Díganle a la muda, díganle que se calle. Ya está, se lo dijimos una vez y nunca. Sí. Es el orgullo femenino. Un día le dijimos, no, bueno, muda, basta, cállate. No volvió a hablar. Había un personaje, sí. Espere que haga un momento de memoria, ¿no? Permítame esta especie de reflexión. Haga memoria. Un personaje que creo que está en 100 años de soledad, ¿no? La novela famosísima, sí, del escritor colombiano García Márquez. Dentro hay una pareja ahí que en determinado momento se pelea el esposo con la esposa. No voy a dar el nombre porque no me acuerdo si era Aureliano o Buendía, con todos esos personajes de ahí. Póngale. Ella se enoja y no le habla nunca más. Ajá. Pero no le habla nunca más en la vida. Más. No, nunca más. Y bueno, es... el caso le dice, no queremos decirle cállate, muda. A ver si pasa eso, ¿verdad? Un abrazo, Andrés de Salto, Uruguay. Señoras y señores desde Los Ángeles, California. Are you ready? ¡Hola, Charlie! ¿Qué onda, locos? Desde The City of Angels. ¡Qué reporta placer escucharte! Su camarada, compa, y hasta su friend, el único, el más cabrón de todos, Charlie Kirkhill. ¡Ey, loco! Este fin de semana me la pasé bien pipa. Me la pasé viendo deportes, viendo películas y jugando videojuegos. Y, por supuesto, con las respectivas chelas. Dice, estuve en mi casa echando la hueva. Y hoy lunes vengo con mucha energía, dice, propia del niño elefante. Ah, a echarle ganas al trabajo. Pero de tanto pensar en trabajar, ya me dio hueva nuevamente. No imaginé que le iba a pasar entonces eso. Me iré a tomar una taza de café y a leer mis emails, dice, y a escribirles a ustedes y a jugar videojuegos con Easy 99. Es que eso no va bien, ¿eh? Era mucha energía la que traía Charlie Corkid, en realidad. Entonces cuando hay tanta, fue como una entropía. Exacto. Y se le fue por el culo así, sí. Le hizo el chupetón y no quedó con hueva nuevamente. Pasa. Sí, retroalimentación se llama, Charlie. No vayas con tanta energía al trabajo. Claro. Pasan estas cosas, ¿eh? Bueno, como siempre, aquí les va un chiste de la semana. Póngale, dice que en un edificio se encontraban llamas y bueno, estaban atrapados en un penthouse, un blanco y un negro. Y dice, bueno, el blanco le dice al negro, lánzate para ver cómo te rescatan los bomberos. Y el negro le dice, estás pendejo, ¿por qué no te tiras tú? Después de estar discutiendo y que las llamas se iban acercando, los dos deciden saltar al mismo tiempo y empiezan a contar, 1, 2, 3, 4, y se lanzan, ¿verdad? Eran gringos. Y ahí va, eran gringos, que eso se pasa en los Estados Unidos de Norteamérica. Se lanzan y entonces los bomberos dicen, oh, salven al negro, no, salven al negro, no. Déjà vu. Estaba pensando, no, es en este Estados Unidos de Norteamérica esto. Discúlpeme, porque si no, no hay gracia. Si no decimos que es en Estados Unidos de Norteamérica, no es gracioso. Ah, perfecto. Entonces los bomberos se salen. Claro. No, está muy bien la aclaración. Entonces los bomberos que dicen, salven al blanco, salven al blanco, que el otro ya viene chamuscado. Bueno, señor Lagartija, una pregunta. ¿De qué murió la oveja Parton? La oveja Parton... Hay un mito también. Sí. Hoy estamos en día de mitos, ¿verdad? Sí, sí, sí, que sí, sí. Hay muchos que sostienen que no ha muerto la oveja Parton. Póngale. Y hay varias versiones sobre la muerte de la oveja Parton. Uh-huh. Hay familias importantes, influyentes del mundo del poder que tienen relación con algunas cuestiones de la desaparición de la oveja Parton. Sí. Hay algunos otros que dicen que la oveja Parton misma decidió retirarse de lo que es el glamour, la fama, el éxito, para estar recluida, según distintas versiones. Inventó su muerte. Sí, e inventó su muerte. Uh-huh. Y se transformó ahora en una oveja más del rebaño. Estará, exacto, pastando ahí en la Coruña. Sí. Y el pastor que está a cargo, por ejemplo, de la oveja Parton, desconoce que quien está pastando al lado suyo, quizás a 2-3 metros, es la mismísima oveja Parton. Pero son todas versiones. Sí, sí, sí. Habrá quien también le da más dicen que credibilidad. Murió de sobredosis, sí, sobre un escenario. Exactamente. Y otros dicen que tuvo una muerte terrible, sí, al tratar de esquilarse ella misma. Exacto, y nada. Sí, sí. Bueno, todas versiones, ¿verdad? No otros conocemos. Dicen que depresión pura, y bueno, toma muchas pastillas. Suma cantidad de pastillas. Pero bueno, son versiones, cada uno le da credibilidad, sí, sí, sí, sí, a la que mejor le plazca, ¿no? La realidad sobre la oveja Parton, creo que solo la oveja Parton la sabe, ¿no? Me gustaría que cante su versión Jarco, especial para el asistente, y me retiro preguntándole cuál es la onda de la semana. Luego iremos con la onda de la semana, pero ahora dedicamos esta inolvidable página de la oveja Parton, dedicada para el asistente. La oveja Parton haciendo su versión hardcore de este éxito. Este éxito, increíble, que digo, por otro lado, increíble, además de poner la piel de pollo cuando la estamos escuchando, los marineros escoceses se ponen de pie, levantan sus faldas a modo de ventilación. Digo, además de este éxito, como lo presenté, digo, es el único éxito. Es lo único que ha grabado la oveja Parton y es con lo que ha basado su éxito y su fama a nivel mundial. Bueno, muchas gracias entonces, Charlie Corquillo. Le pregunto a usted, señor Lagartija, ¿cuál es la onda en esta semana? La onda es una onda flameante. ¡Wow! Con colores rojos y muy calientes. Eso está bien. También con unos tonos naranjas y con un tridente en el medio. Está complicada la onda, sí, de la semana, bien. Pero bueno, así viene Charlie Corquín. La tomas o la dejas. Postdata, Al Capone, el bicho de Mexicali no me ha mandado la botella de tequila. De plano, ya se la clavó. Es verdad, cuando botella de tequila está demasiado tiempo en manos de él que la va a enviar, pasa eso, se evapora. Salvo Manu, Sí, ahí salvo se Manu. Ha comportado. Sí. Para mí compró otra en realidad, ¿eh? Sí. Es mentira eso de que la estuve guardando, no sé qué. Para mí se chupó como 8 en el camino y ahí venía con la suya. Un abrazo para el señor Manu Briceño. Y ahora nos vamos para... ¡Hola, hola, hola! ¡Hola! Hola amigos de... Acá estoy, me llamo Fernando, pero me dicen Metralleta. Oh, ¿por qué será? Metralleta. Que anda cagando por ahí, ahí llega Metralleta, una cosa así. Dice, bueno, los saludo desde Hola Barría, les felicito por los 600 programas, los escucho todas las noches y la verdad me hace cagar la risa. Quiero mandar un saludo para Horacio y un saludo para Jorge, que es bastante chupamedia del patrón. Y además es medio gay porque le gustan los hombres y no las mujeres. No, entonces no es medio gay. Claro, sí. O sea, porque le gustan los hombres, es gay. Claro. Simplemente. Ahora, nosotros nos gustaría que... ¿Y qué cambia? No sé. ¿Qué chupa media del patrón? A lo mejor, ¿qué? ¿Por qué es gay le chupa las medias al patrón? Ah, usted o quiere sea, decir además que está caliente de, con el patrón. Claro, o sea, optando por la diversidad sexual, este hombre lo que le despierta el deseo es chupar los calcetines roñosos del patrón. Ah, póngale. Pero bueno, si él goza con eso, ¿verdad? Exacto, sí. Sí, está bien. Si esperamos el descargo de Jorge, pues seguramente Jorge vendrá con algo que decir sobre esto. No sé, a mí chuparle las medias al patrón me parece que no es muy placentero, que digamos, ¿eh? Ni dice, patrón, ni patrón. No, ni patrón, ni lo que venga, ¿no? Las medias usadas son medias usadas. Dice, un saludo para Mario, que aprenda a manejar, que es bastante malo. Porque es todo bastante acá. Claro, hay gente bastante... En Olavarría no es nada determinante. No, un gay es bastante gay, un macho es bastante macho, y uno que maneja como el culo, maneja bastante mal, ¿verdad? Sí, sí. A las cosas por su nombre, así me gusta. Bueno, sin otro motivo me despido con un fuerte abrazo, Fernando. Bastante saludos. Pero sí, y yo te comería bastante la boca, Fernando, pero no sé, en eso estamos. Dame un abrazo, quedamos así, no sé. Nos vamos a chupar las medias a alguien ahora. Chao. Una piscina con 7 focas. 7. 7. 7. una noche larga. Llegas a tu cuarto en mal estado. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Tu cuerpo cae suavemente y tu cabeza impacta contra la almohada, produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Te preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Nosotros no te podemos decir eso. Pero no te preocupes. Es fácil encontrar gente como tú. Solo sal a la calle y grita: ¡mi vida es una mierda! En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Damos vuelta, giramos y ahora embocamos la nariz para Valencia y allá nos vamos a España, la tierra de los naranjos, donde está Raymond, que dice: lo más ridículo que ves, una vez me invitaron a un cumpleaños en la casa de lo que no había ido nunca, ¿verdad? En la casa, o sea, de lo que no había ido nunca. Es la casa de lo que no, es como la casa Usher, sí, ¿no? De Edgar Allan Poe, pero en este caso es la casa de lo que no había ido nunca. Me gusta, ¿eh? Raymond había ido a todas partes del mundo y nunca había ido a esa casa. Entonces ahí se encontraba todo lo que él no conocía. Dice: cuando salí del ascensor, se había apagado la luz del descansillo. Voy a echar un descansillo, dijo Jefferson, que también es invitado a los cumpleaños. Dice: así que como no encontraba el botón de la luz, dice, me metí en una casa que estaba abierta y se veía luz. De ahí viene el famoso dicho: vi luz y subí. Exacto. Porque en realidad él iba así como esos bichitos de la noche. Póngale a donde había la luz. Entonces, donde había luz debe haber la fiesta, debe ser el cumpleaños, y se mandó ahí para donde estaba la luz. Pensando que era la casa de mi amiga, dice, pues entré y me pareció raro que nadie... Perdón si te estoy poniendo un tono andaluz y eres valenciana, pero así estamos, ¿no? Dice, y me pareció raro que nadie viniera a recibirme ni a escuchar ruido de fiesta. Claro, así que, sí, bueno, así que entré. Pero bueno, hay fiestas, sí, fiestas. Igualmente, ¿no? Cabezadura, ¿no? Porque le daban todos los indicios, de elemental, que no, mi querido Watson, de que no había fiesta. Sin embargo, él entró. O sea, detectó así, a nivel Robocop, dentro de su registro, no hay música. Nadie viene a recibirme. Están todas las luces prendidas. Pero había algo que lo llamaba. Algo lo llamaba. Era la luz. Era la luz. La famosa anécdota de una luz incandescente en el fondo del pasillo. Exacto. Y él iba para allí. Dice, entré y me encontré en mitad de un comedor con una familia que estaba viendo la televisión tan tranquilo. El papá, la mamá y la niña pequeña. Y yo con mi gomina en el pelo, mi regalo de cumpleaños, etcétera, etcétera. Dice, así que me despedí muy formalmente y les advertí que tenía la puerta abierta de la calle. Dice, cuando al fin encontré la casa de mi amiga con lo que había pasado y todos se partieron de risa. Sí, debe haber sido lo que justificó ese cumpleaños, ¿no? Muy bueno. La anécdota de Raymond ahí. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Y te parece un de gomina con un regalo de cumpleaños. Imaginen un tamaño ostensible grande, también. Sí. Los regalos tienen que ser. Y usted está ahí en Valencia comiéndose. ¿Qué se puede estar comiendo en Valencia sin una paella? Exacto. Y mirando el partido de la final de Valencia contra los Osasuna. Y estaba ahí que se estaba pomando el pulpito y le aparece uno vestido con gomina y le dice: tiene la puerta de la calle abierta. Fue espectacular. Gracias, Raymond, Bueno, dice aquí que nunca pare de la nave. Dicen justamente desde Valencia un amigo. Pare. Dice: si el mundo se desintegra, por favor, pasar por mí desde Valencia con mucho duende. Firma el duende. Me moló conocerlo. Dice: bueno, mola mogollón. Sí, gente sí. Ahí de Valencia, a los que le mandamos molpatón, será, ¿no? Bueno, sí. En este caso es catalán, molpatón. Molpetons, está bien. Nunca definiremos eso. ¡Lobo Bros! ¡Qué pasión! ¡Hola, Lobo! Hola, pues acá estamos muy ocupados apareándonos en los últimos días de primavera. Los lobos entran en celo, ¿no? Sí. Ni a Teresa también. Exacto. Y aprovechan los últimos días de primavera para procrearse, ¿no? Está bien, aprovechando bien el tiempo, a más no poder, dicen. Sí, luego, aparte, quiero decirles, viene como el frío y esas cosas. Claro, y sí, ya no pasa más nada, ¿no? Dice, bueno, ahí va más calor. Claro, sí, sin duda, pero no tiene necesidad de hacer mucho gasto físico. Sí, hay como una vagancia ahí también, de que no, si hace calor, si no... Es que los lobitos son de frío. Los lobitos son personas de frío, eso es verdad. Los lobitos no son personas de frío, son animalitos de frío. Pero este lobo muy espacial, no de Momó, Plancholula, la Puebla. Dice, aprovecho el tiempo a más no poder. Dice, para poder tener lobitos en verano, por ello mismo, estamos algo ocupados. Y no pudimos presentarnos a la entrega de los premios. Sí, bueno, no, menos mal que en este estado. Las ojeras que tiene el lobo. Sí. Doña Teresa, que ya está toda despeinada, ya es impresentable. No, en épocas de apareamiento. No asomarse así por la ventana, sí, porque queda raro, ¿no? Queda raro, queda exótico. Preferimos, a lo mejor los agarran de Animal Planet o algo así, claro, les empiezan a filmar en esas situaciones que no creo que sean de público conocimiento. Pero agradecemos igual la información, sí. De saber de que hay lobitos allí apareándose en Cholula, Momos, Puebla. Dice, pero bueno, sí la escuchamos, igual la entrega, el momento de la transmisión. A propósito, quiero hacer una pregunta filosófica, señor Artija, ya que yo no confío en los exámenes exámenes del poto. Dice, quiero que el señor Lagartija se tome la pastilla de la sabiduría y nos saque de la duda que tenemos. Doña Teresa, ¿ya está embarazada o hay que seguir dándole vuelo a la hilacha? ¡Lobo! Todavía no está embarazada. Ah, mira esos ojitos. Es ojito de Doña Teresa. Todavía no tiene ojo de madre. Ahí está, le cambia. Y pide más. No, atiende. Aquí no sabemos quién está exigiendo. Sabemos que están ocupados en época de apareamiento. Oh. Luego nos escribe Teresa y dice, ya sáquenmelo a este, por favor. Bueno, de antemano, gracias. Dice, post-scriptum, pronto va a ver de forma más ordenada los archivos del programa viejo de En Caso y estarán listos. Firmado gracias, Lobo. El Lobo, que le agradecemos que haya dejado sí, sus actividades. Momentáneamente para suscribir este mensaje. Gracias, Lobo. Ahí te cuidas, ¿eh? Sobre todo en época de apareamiento. Sí, sí. Hay que cuidarse como que el doble, tío, ¿eh? Un abrazo, amigo. Hola, mi nombre es Felipe. Soy chileno de Viña del Mar. Trabajo en un supermercado de mierda. ¡Qué lindo! ¡Ah, un supermercado de mierda! ¿Qué tal, señor? Aquí tenemos hamburguesas de mierda, sí. Quesos de mierda. Bueno, la mayoría de los supermercados. La góndola de los lácteos de mierda, si quiere sí. usted. Vestimenta de mierda. ¿Quiere ir a la sección sí, sí, de vestimentas sí, sí. de mierda? Libros de mierda. Libros de mierda sí. tenemos. Música de mierda. Música de mierda. Lo que ustedes dicen, lo único que no tenemos de mierda es el abono para plantas. Pero claro, no sé, si quiere sí. va a otro supermercado. Claro, no sé, sí, aquí sí. le hacemos. ¿Tiene su tarjeta de mierda con la que le hacemos unos sí, descuentos de mierda? Perfecto. Sí. ¿Quiere que le llevemos toda la mierda a la casa o usted directamente la retira? No, yo me la llevo toda porque quiero ir. ¿Quiere irse con la mierda? Sí. Está bueno. Gracias, señora. Esperemos que vuelva y será atendida así como la mierda. Gracias. En este supermercado de mierda, que en este caso queda en Chile, en Viña del Mar, dice. Les quería decir que el programa es genial y que siga para adelante. Y que si el mundo se desintegraba mañana, yo mato al jefe, dice. Ahora mismo, porque es un maricón hijo de puta que no merece vivir un día más, porque casi como lo debe tener el jefe, ¿no? Sí. Para todos estos epítetos que le lave a Felipe, lo debe tener corto ahí. Bueno, espero que sigan con el programa, ya que está buenísimo. Ahora un chiste. Habían dos curados tirados en la calle. Curados son dos borrachines, ¿no? Sí que sí. Estaban tirados en la calle. En eso llega un policía y el policía se da cuenta de que uno de los borrachos le está metiendo en el dedo en el culo al otro. Ajá. Así que el policía le dice, ¿no? Oye, ¿qué haces? Nada, mi cabo, le estoy ayudando a vomitar, pero así nunca vamos a vomitar, ¿no? ¿Y quién dijo que no? Espere que se lo saque y se lo meta en la boca, hijo. Así no podemos, ¿eh? ¿Alguna intervención quirúrgica sí, sí. que hacer en este momento? Sí, sí, ah, nos llaman del quirófano, ¿eh? Es decir, gracias, amigo. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. Hola, ¿cómo están? Aquí desde Hartford, Connecticut, les saluda Kevin Galdames. Ja, hola, Kevin. Quiero hacerles una aclaración grandísima a toda la gente. El programa este que están escuchando es una mierda. Lo que pasa es que están tan hipnotizados con las palabras del señor Lagartija. En verdad, cada vez que él cuenta una historia de algún animalito, el proceso comienza a entrar y a hacer efecto y los hipnotiza. Dice, ustedes se preguntarán, ¿cómo es eso? Sencillo, yo conocí a Campanita y me dijo, es verdad, Campanita creemos que ajá. es de Hartford, Connecticut. Sí, sí, sí. Pues la debe haber cruzado en alguna plaza por ahí. Bueno, y parece que y me dijo que todo estaba pensado en la nave, pero en verdad, de todas las formas, el truco de hipnotizar, dice, no funciona, ya que al fin y al cabo, el show siempre lo envuelve a uno a seguir ahí, y pues da gracia, dice. Ahora estaría contento para seguir el proceso del señor Lagartija, que nos cuente una historia de alguna golondrina migratoria, o de un jabalí, o de un ornitorrinco, la verdad no importa, y póngale acento caribeño. Y acuérdense, aquí estamos, cabrones, dice Kevin Galdames de Hartford, Connecticut, nuestro amigo salvadoreño. ¿Usted tiene alguna historia de algún animalito que quiera contar hoy con tono caribeño? Podría contarle la historia de Electra. ¿Electra? Electra era un bichito de luz femenino. ¿Un bichito de luz femenino? O sea, una bicha de luz. Claro, sería así, ¿no? Una bicha de luz. Que vivía en un campo. Ajá. Y su luz se apagó. Un día se le apagó la luz a la bichita de luz. La luz de Electra no funcionó más. Qué feo eso. Electra entró en depresión. Sí. Tomaba pastillas. Pastillita de bichito de luz, ¿verdad? Pastillita de bichito de claro. luz. Alcohol. Alcohol. Sí, sí. Fumaba los pastos. Se fumaba los pastos. Escuchaba música triste. No. Y luego tuve un sueño en que veía miles de bichitos de luz cosidos entre sí. ¿Cosidos entre sí? Atados a un árbol. Ajá. E iluminando su casa. ¡Me jode! Entonces Electra juntó a todos los bichitos de luz que encontraba por ahí, diciéndoles que había una fiesta y que tenía pasteles de colores. Sí. Y los bichitos de luz fueron a comer a los pasteles. Electra los durmió. Sí. Y los ató cosiéndolos uno por uno de las... de las balitas. Sí. Y así tuvo luz Electra. Sí. Sí, quedó clarísimo. Y le daba de comer así, poquitito, como para que no se muera. Ahí está, ¿eh? Bueno, fabuloso. No sé. Muy si mala Electra. Perfecto. Hay gente que está hipnotizada en este momento. Tiene razón, ¿eh? Kevin Caldames. Muy mala Electra. Sí, sí. Entonces, sí. Y bueno, le mandamos un abrazo a Kevin. Que ella no tenga luz. Y que nadie tenga luz, ¿no? Es esa gente, como dice el perro del hortelano, ¿no? Claro. Si yo no tengo luz, que nadie tenga luz. Si yo no soy... No, no. Usó a los demás para que tengan luz. Sí, que era jefa de algo, a lo mejor. Era jefa de sección o de departamento. Bueno, ahí está Electra. Subiendo en la escala social, laboral. Electra murió electrocutada porque los bichitos de luz juntaron mucha electricidad al estar todos juntos. Y cuando se acercó una noche a darles de comer, el bichito le hizo así con la pinga y la electrocutó. ¿Por qué tenía que haber pinga? No, María. Tiene pinga. Venía, ah, bueno, está bien. Bueno, y así la también. Las tenía atadas. Con las manitos las no tenía atadas. Las alitas las tenía atadas. Todo atado estaba el bichito de luz, ¿eh? Bueno, nada. O sea, por ambiciosa, ¿no? Murió. Creo que esta es la moraleja. Sí, sí. Creo que esa energía que está en todos los bichitos de luz pertenece también en parte a una solución de parte del niño elefante de concentrar la energía de determinada manera, de hacer justicia y dejar, por ejemplo, a una bichita de luz ambiciosa y tratando de absorber la energía que en realidad los otros tenían para su beneficio propio, terminar así como terminó. No, eso quiere decir que los bichitos de luz viven poco tiempo. Ah, ¡qué triste! Bueno, una mierda, ¿verdad? Sí, bueno. Yo veo que si usted los agarra. Sí, es verdad. Sí, hay muchos chicos que hacían eso, ¿no? Los chamacos andaban por ahí con sus frascos metiendo bichitos de luz. Bueno, no da resultado esos niños. No, ¿sí? No, lo decimos de ahora para que no acumulen experiencias estúpidas, ¿no? A lo largo de las podemos saltear. ¿Qué hubo en mis amigos de la María Tijuana? Espero que estén de 10 y sigan tan chingones como siempre. Quiero enviarles saludos a todos los pinkies auditores que trabajan acá conmigo en el despacho de Mares García y Asociados. También dile a mi jefe que ya no nos haga trabajar mucho tiempo. Tiempo extra, que no sea tan cacique. Le dejo muchos besos y abrazos, su amiga Rocío Yvette. ¡Ja! Bueno, nosotros no podemos dar mensajes de este tipo, el jefe que ya no los haga trabajar tanto porque que no sea tan cacique. Nosotros, Rocío, resumir. Podemos hacer una síntesis absoluta, sí, de tú lo que quieres decir, y entonces le decimos a ti, jefe, que nos estás escuchando, que perteneces ahí al despacho de auditorías de Mares García y Asociados, que tienes como empleada a Rocío Yvette y que la haces trabajar, y etcétera, y todo ese tipo de cosas. Ponga jefe. Bien. ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Bueno, Rocío acaba de sonreír y de estar despedida. En estos momentos le pedimos que se vuelva a comunicar cuando tenga alguna máquina o desde algún ciber. Mauricio Chore Arredondo es desde León, de León, México. Dice, hola, soy de León, me dicen Chore. Y la neta, les digo que su programa está de poca madre. Poco huevos, dice. Y en la mejor que se escucha, es lo mejor que se escucha. En el trabajo, cuando los escucho, me pongo de muy buen humor, dice. Lo más ridículo que he visto fue, fuimos a un viaje a Guadalajara, dice, y apenas habíamos cumplido 18 años, pero de lo que íbamos, dos amigos no tenían la mayoría de edad. Sin importar eso, decidimos ir a un tap dance a Las Palmas, dice. Ah. Y uno de nuestros amigos decía, no hay problema, a mí sí me dejarán entrar. Pensamos que traía una cartilla falsa o algo similar. Y cuando llegamos con él de la puerta, cada uno le enseñó su credencial de elector, es verdad, o sea, de mayor de edad. Claro. Y nada, y en eso mi amigo saca con mucha seguridad un calendario en forma de tarjeta y dice, con esto demuestro que estoy en la universidad, ya que el calendario era de la Salle. Fue tan inevitable que todos nos empezamos a cagar de risa y bueno, mi amigo dice, nos esperó 6 horas fuera del table dance. Oh, no le funcionó, ¿eh? ¿Qué cosa? Y hay veces que no funcionan. Nada. Y lo intentó hasta que cumplió la mayoría de edad. Claro. Y ahí pudo entrar y él creía que había podido entrar por el calendario que llevaba. Y no. Y no, queda la incógnita de si pudo entrar aquella vez porque ya era mayor de edad. edad, claro, o porque el tap dance dejaba entrar menores, o porque su calendario le había dado resultado después de sucesivas veces que había intentado usarlo. O porque le dio un billete. O también. Un abrazo para los amigos de León ahí en México, Navegantes, el Bene les saluda desde Guadalajara, justamente donde estaba el tap dance, donde no dejaban entrar a estos muchachos, ¿no? Dice, el Juan que yo conozco, sabía que había una persona preguntando por Juan Vidal Vidal. Sí, sí. Dice, el Juan que yo conozco es Vidal. Vidal Vidales, no Vidal Vidal, pero igual debe estar en la cárcel. Vidal, en fin, Vidales. Dice, sí, dice, yo conozco un Juan Vidal Vidal. El viejo cumple una sentencia de 13 cadenas perpetuas por asesinato múltiple, violación y por vencer a un cholo en Los Ángeles, dice. Y díganle al güey que preguntó por Juanito que se esconda porque el FBI ya lo está buscando, dice. ¡Oh, mierda! Bueno, no hemos obtenido ningún resultado, salvo que se cuiden, ¿eh? Hola, el pasado 20 de junio en Rosario, dice, sí, el cura de la gente, el cura fiestero, como usted lo conozca. ¡Grande cura! Dice, en Rosario, como en otros lugares de Argentina, conmemoramos otro aniversario de la muerte del general Belgrano, declarado como el Día de la Bandera. Sí, sí. En el multitudinario acto, tuvimos la oportunidad de desplegar el proyecto Alta en el Cielo. ¡Ah! Un águila guerrera, sí, se eleva en vuelo inmortal, azul un ala del color del cielo, azul un ala del color del mar. Y dice, bueno, que trata de una bandera grande, la más larga del mundo, dice. ¡Ah! Sí, sí. ¡Oh! ¿Quién dice eso? El cura. De los que la ven. El cura. El cura dice, para mí es la más larga del mundo. La gente va, la mide y se entramos en cualquier momento en el libro Guinness de los récords. Dice, bueno, formado por pedazos de tela llegado de todo el territorio argentino. Y debe ser una mugre eso, ¿no? Todos colores diferentes. No. Yo tengo un color para colaborar, por ejemplo. Dijo uno, colorado. No, la sí, bandera argentina celeste, claro, blanca, tiene un sol en el medio. No las, podemos colorar. Las sí, hay muchos, sí, sí. Hay muchos que vienen y dicen, mire, yo tengo unas barras que han quedado, claro, y yo tengo unas estrellas y... No, bueno, no, eso todavía no se ven. Todavía no se ven. Hay gente colaborando. Este año también llegaron desde Italia, desde España, desde Tailandia y desde otros lugares. Si hay algún oyente de los que está escuchando este programa que mandó su bandera para que forme parte de Alta en el Cielo, que sepa que fue de toda la gente el aplauso. Y desde ya, muchas gracias. El cura fiestero, el cura de la gente, el cura de la bandera, el cura del pueblo. Y ahí está saludando, aplaudido por los maridosos escoceses que también donaron un par de polleras celestes y blancas que tenían para formar esta la bandera más grande del mundo. Posdata, saludos a Fidel Castro y también muchas gracias. No sé qué tiene que ver Fidel en pero todo está esto. Escuchando todo el habrá donado, sí. Impresionante el discurso de Fidel, ¿eh? Pero bueno, nada, le dijo a los Estados Unidos de Norteamérica que le proponía una atención médica si es que la necesitaba de alguna manera a los ciudadanos norteamericanos para viajar a Cuba con un acompañante para recibir tratamiento médico especializado. Sí, también dijo que no había niños que morían de hambre en Cuba, que eso tendría que tenerlo en cuenta. Tono con un tono muy muy muy tranquilo. Bueno, si hay algo que no se le puede discutir a Fidel Castro, que cuando le escuchas un discurso le dice tiene razón. Sí, sí. Luego otra cosa muy distinta es vivir en Cuba, pero de eso ya hemos hablado, seguimos hablando y ya hablaremos. Basta de estupideces. Necesito más loción y quiero los medicamentos ahora. El planeta Tierra gira y se renueva. Estalla. Se consume. Se regenera y se degenera. Los desintegrados caminan por las calles buscando una salida, sabiendo que no están locos. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, integrado es un mercante de desintegración. Llegando a Olavarría está la Chúcara, casi sin una de las oyentes más significativas de Olavarría, de hecho, en sí, ahí. Ah, Nico tiene que entregarle. ¿Qué tiene que entregarle? Ah, una estampa del niño elefante, es verdad. A las 8 personas que lograron que el chat desintegrados vuelva a ser chat, ¿cómo es? Oficial, reconocido. Sí, lo había cagado. Lo habían cagado los bots. Los bots perdieron la memoria. En un ataque masivo y los bots habían perdido la memoria. Yo espero que la memoria no me traicione en estos momentos y agradecerle a Alejandro Madarventa Metancourt. Sí. El nombre completo, pero dale un abrazo grande. A Frog Rose, sí, un aplauso que también va para él. Al señor Lagartija, que ha sido uno de los apoyos. Sí, al pirata, que ha colaborado. Sí, son 8 en total, ¿verdad? Y me andan faltando ahí también. Y Aridia de Monterrey. Y por la supuesto chúcara. La Chúcara. Y me andan faltando 2, que es el Joroco. Sí, que sí. Y el hombre secreto. A ese no me lo acuerdo. No, hay alguien más. No me acuerdo. Hay alguien más. Sí. Ah, no, Yotomo Trauchi. Ahí está. Han salido todos de la memoria. Sí, sí. Un abrazo y gracias, chicos. Bueno, ahí está el chat, gracias a ustedes, ¿no? Bueno, y la Chuca de Olavarría dice lo siguiente. Decía, una de las más representantes, Radio Escuchas de Olavarría, prácticamente una personalidad que próximamente gestionaremos para que es una estatua de la Chúcara, no sé, ahí en el Parque Mitre o en algún lado. La gente de Cadena 113. La gente de Cadena 113 está gestionando en estos momentos inclusive una estatua para la Chúcara, no sabemos si arriba de la antena, sentada, saludando o algo. Sí, ¿no? Algo así. Dice, bueno, la Chúcara, dice, lo más ridículo que vi, dice, y que sigo viendo, es ver a mi Bobe es la abuela de la Chúcara, hablando con la perra, dice. Lo peor es que se va heredando con el tiempo, porque mis tíos ya lo hacen y mi mamá también. ¡Carajo! ¿A mí también me va a pasar? Sí, sí. Te va a pasar. En realidad lo que no te das cuenta es que empiezas a entender. Sí, si tu abuela le habla a la perra, si tus tíos le hablan a la perra, si tu madre le habla a la perra, la que no le hablas a la perra eres tú, lógicamente... ¿Eres tú, Chúcara? Lógicamente, Chúcara, es que la perra habla. Claro. Y la que estás equivocada eres tú, ¿no? Eres tú. O tú estás bien y todos los demás son los que están en un error hablando. No. No sé, los perros entienden, comprenden. ¡Carín, escucha, mierda! ¿Quién hizo acá caca y esas cosas? Y entonces está bien que le hables. ¿Tú no le hablas? ¿Cómo no le hablas a tu perra? Está mal. ¿Qué le ladras? ¿La ignoras? La perra viene, te hace... Pobre perra. Sí, ¿no? Pobre perra. Sí. No hay animalito más sufrido en la tierra que la perra del... Chúcara, que mal eso igual. No, sí, vamos sí. de nuevo. A ver, le va. No ha quedado animalito más sufrido sobre la tierra que la perra que pertenece a la Chúcara a modo de mascota. Sí, sí. ¿No? Si no queda como agresivo. Chúcara, un beso grande, ¿eh? Maximiliano es de La Plata, Argentina, dice, estoy buscando música de Patricio Ruiz, sus redonditos de ricota. Nosotros tenemos muchas. Y también fotos, tenemos muchas. ¿Quieres que te mandemos? Bueno, te lo mandaremos en otro momento. Mico, anota el mail que le llegará toda la discografía completa de Patricio Ruiz, sus redonditos de ricota. Es más, Carlos Solari, el indio Solari, sí, irá a visitarlo personalmente ahí en La Plata, total le queda cerca, está en Citibel. Exacto. Y le va a decir, no lo soñé. Y se va. Y ahí va a quedar flasheado para siempre Maximiliano. Sí, sí. No se va a reponer nunca más en su vida. Bueno, un abrazo, Maxi. El siguiente espacio es auspiciado por Gabriel de Houston. Gracias por la magia. En el bloque Gabriel de Houston, el día de la fecha. ¡Ah! ¡Qué placer estar en el bloque! Sí, qué placer, ¿no? Formamos parte del bloque Gabriel de Houston. Poemache, que es también el poeta desterrado, dice: uh-huh. ¿Cómo están, muchachos? Acá les mando un chiste y espero que les guste. Me pareció simpático. Sí. Y creo que le va a dibujar una sonrisa a ese niño triste que alberga el alma de Gabriel de Houston. Muchos estarán preguntando: ¿quién es Gabriel de Houston? Un niño africano que está cosiendo balones en las multinacionales. Lo es. En parte lo es porque todos tenemos un Gabriel de Houston. Es una metáfora, claro. Bueno, ahí va, ¿no? Un doctor le dice a su asistente: a ver, querida, ¿de quién es esta manito? Ay, doctor, no sé. Y a ver, ¿de quién es este bracito? Ay, no sé, mi doctor. Bueno, entonces dime, ¿de quién es esta boquita? No sé, doctor, no sé. ¿Y de quién son estas piernitas? No sé, ¿por qué no se fija usted? Bueno, ¿de quién es este pechito hermoso? ¡Ay, no sé! ¡Pero carajo, esta morgue es un quilombo! ¡Claro! ¡Pero claro, con un asistente así no se puede organizar nada! El cuerpo humano se desbarata y ¿cómo ponemos orden? Asistente está despedida. No puede ser así. Esperemos que la asistente que está allí trabajando con los amigos de Los Ángeles... Que hay que ponerle aunque sea una etiqueta. Esto es una manito que pertenece a tal, ¿no? Claro. Es un desmadre, un reverendo desmadre esa morgue, por Dios, ¿eh? Hola, pedazos de enfermos, les escribe para decir... No estamos enfermos. ¿Por qué? Bien. Sí. ¿Por qué la agresión, no? A ver, activamos puerta giratoria precisamente acá para este amigo que no sé, ya nos enteraremos quién es. Dice, bueno, escribo para decirles que el programa es una bosta. Gracias, amigo. Dice, y me parece malísimo. Dice que se la pasen criticando a todas las personas. Dice, mata de risa. Les cuento que me llamo Nando y soy de María Grande, Entre Ríos. Hola, ahí está nuestro Nando. Amigo, entrerriano, dice, les escucho siempre. Además, quería contarles, porque me indigna, que hay un programa en el canal más importante de acá. Seguro que lo conocen, por eso no lo nombro. Póngale. Sí. Y bueno, está bien, sí, hay... Hay un programa, un personaje. Bueno, fantástico, está bien, sí, estamos enterados de esto. Sí. Está en estamentos legales toda esta cuestión. No informaremos en su debido momento. Así que igualmente te agradecemos. No, sí, igual está indignado, ¿no? Así como loco. Bueno, gracias, Nando, un abrazo, ¿eh? ¡Hola, voladores de Papantla! ¡Ja! ¡Hola, Manu! No, ya dije no era Manu. ¡Mierda! Esto pasó la otra vez, no era Manu. Dice, no, se escriba de México. Pero puede ser. Anthony de Badalona, España, dice, pero... ¡Hola, Anthony! Ahí está en Barcelona él, pero es para que el otro día oí la noticia de que en la radio de que los voladores de Papantla iban a estar en el Fórum de las Culturas que se está celebrando en Barcelona. Yo antes de escuchar vuestro programa no había oído hablar nunca de ellos, pero uno de nuestros, vuestros participantes en esta guisa se hace llamar... Sí, saluda como hola, voladores de Papantla, y es Manu Briseño, ni más ni menos. Os envío una foto que está publicada en el periódico El País, dice, en su edición para Cataluña, donde podéis verlos en plena evolución, suspendidos en el aire. También os envío un chistecito, un chistorete que es muy corto y que aunque no salen animalitos... No está relacionado, creo que no, ¿no? Dice, aunque no salen animalitos, creo que lo leeréis. Una madre a su hijo. Hijo mío, cada día te quiero más porque eres igual de canalla y sinvergüenza como tu padre. Y el padre que estaba oyendo la conversación le dice a la madre, pero María, ¿cómo le dice a ese niño, si yo no soy canalla, si yo no soy sinvergüenza, he dicho como su padre? Claro, claro, claro, viene aquí a apoderarse la paternidad cuando la madre estaba haciendo. Lo veía y lo recordaba. Sincera con su retoño, ¿verdad? Que paséis buen fin de semana, que arranquéis. Bueno, esto era para el fin de semana anterior. Pero bueno, puede ser aplicable al que venga. A todo fin de semana por venir, ¿verdad? Dice que arranquéis la nave de cualquier discoteca sideral, más allá de Puerto Marte, con o sin Hilda, dice, y que regreséis el lunes con las pilas recargadas. Ahí está, esperemos que así sea, ¿no? Hola, compatita. Joaquín es de 33, allí donde están los amigos del Uruguay. 33 orientales es completo, ¿no? Imagina el nombre de esto, ¿eh? Y dice, estoy buscando a alguien que me venda un bajo medio barato y una novia. Vamos, arriba las chicas. ¿Una novia barata? Sí, no sabemos. Puede ser intercambiable esto. Puede ser un bajo y una novia media barata. Póngale. Porque su economía en estos momentos no está como para salgamos a comer, vamos al cine, vamos... Nada. Es una novia media barata, una novia económica es alguna que está tan enamorada que se aguanta, por ejemplo, salir durante 2 años nada más que a caminar. A escuchar el bajo. ¿Y hoy a dónde vamos? No, hoy ensayo. Y ahí la pone delante el bajo y dice, ¿cómo estoy tocando cada día mejor? Escucha. Sí, estaría bueno que me toques a mí. Fabuloso, ¿eh? Qué bien te sale la escala. Bueno, arriba la chica. Aguanta el punk rock. ¿Conocen a Buitres? Buitres, creo que es una banda de punk rock uruguayo, ¿eh? Puede estar pifiando, puede haber varios Buitres, pero creo que está casi seguro de que Buitres es una banda de buen punk rock uruguayo. Saludos, dice. Ya va, campanita. Señorita Moda, señor Artigas, señor Pirate, de más huevones y metiches. Y de Bene los saluda desde Guadalajara, pero ya sabes, Bene, cómo es campanita, se porta mal contigo. Pues Macha había mandado algo interesante por aquí, pero no hemos llegado a leerlo. Lo haremos en otro momento. Tengo por aquí a los amigos que quiero saludar. Quiero saludar especialmente a los amigos de Estéreo 92, a los locutores de la radio, compañeros de trabajo a partir del día de ayer, a Randy, a Miguel, a Wilson, a Joel, a Carlos Edward, a Arles, a Guarayo, a David, bueno, a todos, a toda la gente de Pucallpa, especialmente que está celebrando su fiesta patronal, la fiesta de San Juan, y hay, bueno, cosas en las calles, y nada, está súper chido todo eso, ¿eh? Una nave, la gente, tierra. Señor Garriga, está todo titilando aquí, la nave entra en una especie de mantra internético, y yo le pregunto a usted, ¿cómo ve la tierra? La veo como un plato. Como un plato. ¡Ay, está vacío! ¡Carajo! ¡Mierda! ¡Otro atentado contra la minoridad! Sí, amigos, y es como para tener en cuenta, ¿eh? Cuando vamos revisando los platos, encontramos vacíos y así no podemos plantear un futuro si en el presente no tenemos la panza llena, sobre todo aquellos que representan lo que va a ser el futuro del planeta. Un abrazo para todos los que están dando vueltas por ahí, nos reencontraremos mañana y saludamos a toda la gente de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Treleu Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. AZ93. FM Mural. Líder. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Máxima. En México, Canelegay Radio. En España, Radio Cero. En Ecuador, La Voz de los Caras. En Perú, Radio Rumbo. Y Radio Estéreo 92. En Uruguay, FM Siglo 21. En Suecia, Studio. En Canal 71 de Chef, con el cura fiestero a la cabeza. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo y nos reencontramos mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, Charilla de Monterrey. Sí que sí. Ya estamos, ¿no? Y estarán recibiendo las estampas del niño elefante gracias a su colaboración inestimable. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Una flor, cuida tu flor. Damas y caballeros, nada más que agradecer. Esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones.